será una rosa, será mi alma que brote en mi pueblo. De mi pecho nacerá una rosa, será mi alma que nació en mi Puquio. Thank you.